Los domingos en mi barco velero, con mi nena vamos a beber. ¡Mi amor! Los domingos en mi barco velero, con mi nena vamos a navegar. Y las olas que nos miran celosa, su cuerpito de diosa quieren acariciar. Un sol grande que mira desde el cielo, posándose en tu pelo se quisiera quedar. Los domingos vamos a navegar. Con mi nena tengo felicidad. ¡Sacuna, sacuna! De paseo, cuando el día comienza a oscurecer. Muy felices volvemos de paseo, cuando el día comienza a oscurecer. Y la brisa que abraza tu figura te trae la frescura de tu dorada piel. Por las noches alegres caminamos, tomados de la mano después del viaje aquel. Los domingos van más a navegar. Con mi nena tengo felicidad. Los domingos vamos a navegar. Con mi nena tengo felicidad.